a veces canto un son para olvidar mis penas. Y qué mejor que un rock and roll que se parezca a un son. Y qué mejor que un rock and roll que se parezca a un son. Rock and roll. Bailar.